Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de uno de mis grupos favoritos, de esos grupos que al principio no les encontré mayor atracción, pero fue con el paso del tiempo y también por haberles dado la oportunidad de escuchar sus discos completos y su obra musical que encontré aquello que estaba buscando. Me sentí identificado con su sonido. Cuando comencé a escuchar los discos de Radiohead, fui descubriendo su paisaje musical y su maravillosa obra, que va muchísimo más allá de su hit Creep o de su otra canción muy famosa, la de Karma Police. Quizá puedo estar un poco loco, pero es que he escuchado todos, absolutamente todos, los discos de Radiohead. Quizá se me escapa por ahí algún lanzamiento especial que han hecho. Radiohead es un grupo británico formado por Thom Yorke en la voz, guitarra y piano, Johnny Greenwood en la guitarra, sintes y cosas raras, Ed O'Brien en la segunda guitarra, Colin Greenwood en el bajo y Phil Selway en la batería. El caso es que actualmente, en el año 2023, este es mi grupo favorito. Está en el top de mi lista y por eso quiero compartir el análisis de esta canción que se llama There There, del disco Hell to the Thief, lanzado en el año 2003, justo hace 20 años. Este fue el sexto disco lanzado por el grupo, o sea que ya tenían una buena trayectoria profesional y artística. There There fue lanzada como el single que presentaría el álbum y llegó el número 4 en el Reino Unido, número 1 en Canadá y número 14 en Estados Unidos. There There es una canción de rock con varias capas de percusión que construyen un ambiente particular. La canción tiene ese flow característico de Radiohead, como si fuera música para viajar, algo así. Como dice una amiga, la música de Radiohead es como la banda sonora de los sueños. Si te interesa conocer un poco la historia de Radiohead, te sugiero que escuches el episodio 18 de este podcast, donde hablamos todo sobre ese grupo. Ok, le damos el inicio al análisis. Como siempre, hago el disclaimer que no pondré partes de la canción para no infringir temas de copyright, derechos de autor. La canción tiene una duración de 5 minutos y 23 segundos. Se sale bastante del estándar comercial de los 3 minutos 30 segundos. Esto suele suceder mucho en el rock. En el rock no se busca ser como Bad Bunny, solo que en el rock se busca ese sentimiento de querer aportar a la música y aportar lo que ella pide. Si les pide 5 minutos y la canción necesita más tiempo para desarrollarse, pues le conceden ese tiempo, todo para favorecer a la música. El tempo, la vida, el alma, el ADN de la canción es de 126 BPM, o sea 126 pulsaciones por minuto, un tempo bastante movidito, es rapidito. Y los instrumentos utilizados en la canción cambian, dependiendo de cómo el grupo toca la canción en directo o cuando suena la canción final de estudio. En directo ellos comienzan tocando unos toms de piso, Ed y Johnny Greenwood, acompañados por juegos de percusión de Phil, mientras que en la otra versión, en la de estudio, estos sonidos son grabados al parecer de solo Phil tocando los toms. La canción tiene una intro con los sonidos de percusión y una guitarra acoplándose suavemente. La intro tiene una duración de 47 segundos, o sea, dejan que la música fluya y no están pendientes de tener que cumplir con el estándar de duración de la industria musical. Enseguida entra la voz de Thom Yorke, dándole paso al primer verso, que le da paso luego a un segundo verso que hace énfasis en la parte de la letra que dice "Just 'cause you feel it doesn't mean it's there". Y luego entra una parte como loca, donde Thom sube su expresividad, es como un grito, pero no llega a serlo totalmente. La canción permanece con su flow para darle paso a lo que para mí es el estribillo, o sea, la parte que dice "Why so green and lonely, and lonely". Con esa parte que he llamado estribillo es con donde se cierra la canción. Es la parte más cañera, la parte con más intensidad y más rockera, donde entra la guitarra de Johnny Greenwood con toda la energía, haciendo octavas y bendings que luego siguen con el arpegio y donde la batería cambia su ritmo y ya se escuchan más golpes de caja, lo que finalmente le dará paso a una outro o una parte de cierre que finaliza con los redobles de la caja de la batería. La producción de la canción es encantadora y muy bien producidísima por el gran productor Nigel Godrich. Es el productor emblemático de Radiohead. Todo ha pasado por sus manos y evidentemente ha conseguido un sonido claro, nítido y pulcro. La producción, además de encantadora y bella, es bastante moderna y cruda. Consiguió un sonido bastante seco, con pocos efectos y sonidos procesados. Un resultado diferente a lo que fueron los discos anteriores, el Kid A y Amnesiac. En esta canción buscaron un sonido más parecido al grupo sonando en directo. Al momento de mezclarlo, tuvieron que aplicar compresión en la voz de Thom Yorke y también en los coros, ya que las voces suenan bastante in your face, en tu cara. También la caja de la batería tuvo que pasar por procesamiento y la comprimieron para que sonara poderosa, presente y con pegada. Cabe destacar que la caja de la batería suena muy pocas veces en esta canción, la mayoría del tiempo utiliza un rim shot. Un rim shot es ese sonido que se produce al golpear simultáneamente el borde y la cabeza de la caja con la baqueta de la batería. Suena algo así. Las guitarras son dos, una panida a la derecha y la otra a la izquierda. Cada guitarra se puede detectar fácilmente en la mezcla. Probablemente les aplicaron una ecualización para ayudar a diferenciarlas y evitar que se enmascaren. Las guitarras se escuchan ligeras, con buena dinámica, y esto es porque no la comprimieron demasiado, o quizá ni las comprimieron, respetaron su sonido inicial y mantuvieron así al mezclarlo. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada, no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, ya hemos visto el tempo, la estructura y la producción y la mezcla de la canción. Ya casi te dio el visto bueno para que la escuches por primera vez si no la has oído antes, o bien para que la redescubras conociendo un poco más de los detalles que hemos comentado. Esta canción nos transporta por un mundo surrealista, donde nos indica de no siempre creer en lo que vemos, de tener un ojo crítico con los sucesos de nuestra vida. Por eso dice la letra, "Just 'cause you feel it doesn't mean it's there". Dice, solo porque lo sientas no significa que está ahí. Para mí es una invitación a no tragar entero, a tener un pensamiento crítico y capacidad de análisis para abarcar las situaciones de la vida. La letra nos transporta a un paisaje oscuro y con ramas rotas, como un bosque. Eso más adelante lo veremos porque está relacionado con el videoclip. Después, la letra habla de una sirena que canta en un naufragio, pero en este caso es una sirena como las de la policía o la de los barcos. No es la mermaid, la criatura mitológica, sino que se trata de una sirena de las que hacen ruido y son señal de aviso. La letra sigue creando ese mundo surrealista, diciendo que te alejes de esas rocas porque seríamos un desastre ambulante. Aquí lo que entiendo es que se refiere a andar con precaución, o si no, la liamos parda, como se dice en España, cuando generamos una situación comprometida, como cuando uno se mete en problemas. Una frase que me gusta mucho de la letra, ya terminando, ya al final, es cuando dice "We are accidents waiting to happen". Somos accidentes esperando suceder. Es como si quisiera decir que nuestras vidas son eventualidades. A veces no todo sale como lo planeamos y somos accidentes a la espera de que existamos. El videoclip ayuda a recrear ese mundo surrealista. Está hecho con la técnica de stop motion, donde da la apariencia que hay errores o que los fotogramas están incompletos, como que hay saltos. Este video está inspirado por una serie animada del Reino Unido de 1970 que se llama Backpass. Tom le dijo al director que quería ser como un personaje de esa serie. El videoclip se sitúa en un bosque que parece un poco tenebroso, pero es porque está oscuro. Tom ve una luz y se acerca y ve unos ratones en su casa fumando pipa frente a una chimenea teniendo una conversación como si fueran humanos. Y luego sigue caminando y ve varios animales cenando, conejos, puercoespines y bichos que parecen roedores. Sigue caminando y ve a un cuervo haciendo de cura en una boda de dos gatos. Y finalmente ve el origen de la luz, que es una chaqueta brillante colgada de un árbol. Se la pone y también ve unos zapatos que también se los pone. El árbol donde estaba la chaqueta y los zapatos estaba lleno de cuervos. Entonces Tom comienza a correr y los cuervos a perseguirlo. De repente Tom nota que los zapatos tienen superpoderes y lo hacen correr súper rápido, pero luego se le caen y sus pies comienzan a convertirse en madera sólida y cuarteada. Y poco a poco, bajo la luz de la luna llena, Tom comienza a convertirse en un árbol y los cuervos dejan de perseguirlo hasta posarse en sus ramas. En este videoclip podemos ver el mundo surrealista que pasaba por la mente de Thom Yorke al componer esta canción. Lo interesante de Radiohead es que a veces se sale de los temas clichés relacionados con la música, como corazones rotos, amor, excesos, en fin, ya sabes tú qué es. Se sale esos tópicos para entrar a estudiar universos imaginarios, para llegar a un punto reflexivo y de introspección a través de los sonidos y de las canciones. Eso me encanta de Radiohead, realmente son un viaje de grupo. Uno a veces no sabe qué esperarse, son impredecibles y siempre sorprenden con música muy bien cocinada, con obras de arte. Ok, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el análisis de esta canción y si tienes algo que añadir, déjanos un comentario. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao! Ah, por cierto, escucha la canción y el grupo entero. Muy recomendado. Ahora sí, chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. ¿Cómo? ¿Sigues por aquí? ¿En serio? Pues ya que estás por aquí, escucha Radiohead, porque vale mucho la pena. Un grupazo, hermano. Dale, un abrazo. Ahora sí me fui.